Hola a todos, amigos queridos, ¿cómo están? Pues yo muy contenta el día de hoy porque les estoy hablando otra vez desde un lugar muy especial. ¿Se acuerdan que habíamos estado grabando desde afuera de la casa de Alvarado aquí en Coyoacán, que hoy en día, bueno, que después se convirtió en la casa de Octavio Paz, bueno, la que le prestaron a Octavio Paz en los últimos años de su vida? Y pues ahí estuvimos un rato y la verdad es que me dieron ganas de regresar y entonces volvimos, pero ahora estoy grabando desde el patio de la casa de Octavio Paz. Ya les voy a estar compartiendo fotos porque de verdad es un lugar bonito y especial, todo tranquilidad, todo pajaritos. Entonces, pues desde aquí vamos a leer el día de hoy. Y vamos para allá con el capítulo 12. Cuando la campana tocó al levantarse, se despertó con la sensación de que había habido un cambio. Notaba una diferencia, pero no sabía decir qué. Sentada en el borde de la cama, caviló durante unos momentos, pero no fue capaz de descubrir qué era, y al final dejó de intentarlo. Sabía que a veces era más fácil recuperar los recuerdos perdidos y los sueños olvidados, no pensando en ellos. Afuera el tiempo estaba tormentoso, el viento sacudía los árboles y lanzaba cortinas de fuerte lluvia contra el edificio. El suelo de tierra dura se había convertido en barro durante la noche y estaba claro que no era día de ir a la barraca de la tintorera. Mejor, pensó, había mucho que hacer en el manto y el otoño temprano, la fiesta de la reunión, se aproximaba. Últimamente había días en que Jacobo la visitaba un par de veces para comprobar sus progresos. Parecía contento con su trabajo. Aquí, le había dicho 2 días antes, pasando la mano por la extensión sin decorar. Será donde empieces a hacer tu propia labor. Cuando pase la reunión este año, cuando hayas terminado la restauración, tendrás toda esta parte para trabajar durante años. Nora tocó el lugar donde Jacobo había puesto la mano. Trató de ver si sus dedos sentían allí la magia, pero no, solo había vacío, una sensación de necesidad insatisfecha. Él, como si notara su incertidumbre, quiso tranquilizarla. No te preocupes, dijo. Te explicaremos lo que queremos que presentes ahí. Nora no contestó. Aquellas palabras la inquietaron. No serían instrucciones lo que necesitase, sino la que la magia acudiera a sus manos. Recordando esa conversación, de pronto cayó en la cuenta. ¡Jacobo! A él le puedo preguntar sobre las fieras. Jacobo había dicho que él iba en la cacería aquel día, que había visto la muerte de su padre. Y quizá le preguntase también a Matt. Con lo pequeño y salvaje que era, no cabía la menor duda de que Matt se había saltado las normas muchas veces y había ido a sitios donde no debían ir los niños. Nora rió para sí pensando en Matt y sus travesuras. Todo lo fisgaba, todo lo sabía. Si ella y Tomás no lo hubieran impedido, se habría ido a la cacería detrás de los hombres y se habría puesto en peligro. ¿Acaso lo hubiera hecho ya alguna otra vez? ¿Acaso hubiera visto fieras? Cuando vino el auxiliar con el desayuno, Nora pidió que le encendieran las luces, porque la tormenta ensombrecía la habitación incluso al lado de la ventana, donde ella se sentaba a trabajar. Por fin se instaló con el manto extendido y colocó en el bastidor la siguiente sección en espera de arreglo. Como había hecho a menudo, recorrió con la vista y con los dedos la compleja historia del mundo retratada en el manto. El punto de partida, ya remendado hacía tiempo, con el agua verde, las fieras oscuras en la orilla y los hombres ensangrentados por la cacería. Más lejos aparecían pueblos, con viviendas de todas clases. El humo de los fuegos estaba hecho con puntadas curvas de grises violáceos y mates. Era una suerte que no hubiera que repararlo, porque Nora no tenía hilos a juego. Pensaba que debían de estar teñidos con albahaca, y Anabela le había dicho lo difícil que era la albahaca y cómo manchaba las manos. Después, ráfagas de fuego complejas y arremolinadas, naranjas, rojos, amarillos. Esos fuegos salpicaban el manto por unos sitios y otros. Era un motivo repetido de ruina. Y Nora, dentro de los intrincados dibujos que formaban los brillantes y destructivos hilos de fuego, veía retratadas figuras humanas, gentes aniquiladas cuyos pueblecitos se derrumbaban y más tarde ciudades todavía mayores y mucho más espléndidas quemadas y arrasadas por la destrucción ardiente. En algunos sectores del manto se intuía el final de mundos enteros, pero siempre, a poca distancia, surgía nueva vida, nuevas gentes. Ruina, reconstrucción, ruina otra vez, renacer, conforme. Nora iba siguiendo las escenas con la mano. Mayores eran las ciudades que aparecían y mayor la destrucción. Era un ciclo tan regular que su desarrollo adoptaba una forma clara, un movimiento de sube y baja como una ola. Desde la esquina diminuta donde empezaba, donde se producía la primera ruina, iba agrandándose progresivamente. Los incendios crecían a medida que crecían los pueblos. Todos seguían siendo muy pequeños, creados con los más minúsculos puntos y combinaciones de puntos, pero se veía una pauta de aumento, que cada vez la ruina era peor y la reconstrucción más difícil. Pero en las secciones tranquilas eran exquisitas. Flores en miniatura, de infinitos colores, florecían en prados veteados de hilos de sol dorado. Las figuras humanas se abrazaban. El dibujo de los tiempos pacíficos transmitía una inmensa calma en comparación con el caos torturado de los otros. Siguiendo con el dedo el perfil de las nubes blancas con visos rosados sobre cielos pálidos, grises o verdes, Nora volvió a soñar el azul, el color de la calma. ¿Qué era lo que había dicho Anabela? ¿Que allá tenían azul? ¿Qué quería decir eso? ¿Quiénes lo tenían? ¿Y dónde era allá? Más preguntas sin respuesta. Los cortinones de lluvia que azotaban la ventana la distrajeron. Suspirando, Nora contempló cómo el viento agitaba y doblaba los árboles. Los truenos sonaban en la lejanía. Se preguntó dónde estaría Matt y qué haría con aquel tiempo. ¿Sabía que la gente normal, los que vivían por donde su madre y ella tuvieron la barraca, estarían hoy sin salir de casa? Los hombres malhumorados y tensos, las mujeres quejosas porque el mal tiempo les impedía atender a sus quehaceres. Los niños encerrados estarían peleándose y berreando por las bofetadas que les propinaban sus madres. Su vida, con una madre viuda que hablaba con dulzura, había sido distinta, pero también la había apartado de los demás y había provocado la hostilidad de gente como Bandara. ¡Nora! Oyó que Tomás llamaba a la puerta. ¡Pasa! Él entró y se puso a mirar la lluvia por la ventana. Estaba pensando qué hará Matt con este tiempo, dijo Nora. Tomás se echó a reír. ¡Eso te lo digo yo! ¡Se está terminando mi desayuno! Llegó esta mañana pronto, calado y diciendo que su madre le había echado de casa por alborotar y dar guerra. Yo creo que más bien era que quería desayunar. ¿Y Palo también? ¡Palo también, naturalmente! Como si les hubiera oído, en el corredor sonaron las pisaditas del perro y Palo apareció en la puerta, ladeando la cabeza con las orejas tiesas y meneando furiosamente el rabo torcido. Nora se arrodilló y le rascó la nuca. ¡Nora! Tomás seguía viendo llover por la ventana. ¿Qué? Nora levantó los ojos del perro. Esta noche lo he vuelto a oír. Ahora estoy seguro. Era el llanto de un niño. Parecía venir del piso de abajo. Ella le miró y vio que estaba preocupado. Nora, dijo él titubeando, ¿te atreverías a ir conmigo a explorar un poco? A lo mejor no era más que el sonido del viento. Era verdad que afuera el viento soplaba sin tregua. Las ramas de los árboles azotaban el edificio y las hojas arrancadas volaban por el aire, pero el ruido que hacía la tormenta no se parecía en nada al llanto de un niño. ¿Quizá un animal?, sugirió Nora. Yo he oído a los gatos maullar como si fueran niños con dolor de tripas. ¿Gatos? Repitió Tomás dudoso. Pudiera ser. O un cabrito. Hacen así como si llorasen. Tomás meneó la cabeza. No era un cabrito. Bueno, nadie nos ha dicho que no podamos explorar, comentó Nora. A mí, por lo menos, no me lo han dicho. A mí tampoco. Pues vale, pues vale. Voy contigo. Además, esta mañana no hay buena luz para trabajar. Se levantó. Palo no cabía en sí de excitación. ¿Qué hacemos con Matt? Tendríamos que llevarle. ¿Dónde habéis de llevarme? Matt apareció en la puerta, descalzo, con el pelo mojado, migas en la barbilla, bigotes de mermelada y una camisa tejida de Tomás que le quedaba grande. ¿Vamos de aventuras? ¡Matt! Nora recordó su intención de preguntarle. ¿Tú has visto una vez una fiera? ¿Una fiera de verdad? La cara de Matt se iluminó. ¡Millones y millones! Y poniendo cara de fiera, enseñó los dientes, rugió y su perro se apartó de él asustado. Nora puso los ojos en blanco y miró a Tomás. ¡Ven acá, palito! Matt, abandonando su papel de fiera, se acuclilló junto al perro, que se acercó a olfatearle. ¡Puedes lamer! Y con una gran sonrisa dejó que el perro le lamiera de la cara los restos del desayuno. Sí, vamos de aventuras, le dijo Nora, tendiendo sobre el manto la tela protectora. Se nos ha ocurrido ir a explorar un poco. No hemos estado nunca en el piso de abajo. A Matt la idea de la exploración le hizo abrir los ojos de embeleso. Yo oí un ruido anoche, explicó Tomás. Probablemente no era nada, pero hemos pensado ir a echar un vistazo. Un ruido no puede ser nada, señaló Matt, y con toda razón, pensó Nora. Quiero decir que probablemente no era nada importante, corrigió Tomás. Pero a lo mejor era interesante, dijo Matt entusiasmado. Y los tres, con el perro detrás, echaron a andar por el corredor de la escalera. ¿Y qué les pareció? Se está poniendo bueno, ¿verdad? Yo estoy intrigada a ver en qué acaba esto. Yo creo que ya vamos a volver a lo emocionante, pero es solo una suposición. Y bueno, desde aquí, desde la casa en la que vivió sus últimos años el gran Octavio Paz, y que hoy es la Fonoteca Nacional, por cierto, mexicana, me despido dándoles a todos un abrazo y un ¡au! Porque estamos en Coyoacán, y si vienes a Coyoacán hay que aullar como coyote. Pero bueno, cuídense mucho, los quiero. Adiós.